Puedo evitar que pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente y llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dé un mapa porque estoy perdido. No sé caminar si no es contigo. Intento volar pero no llego a alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama. Y siento que hasta el viento se me escapa. Me encantan tus palabras en mis madrugadas. Tiempo trae de su casa esta melodía que no acaba. Me encantan tus palabras en mis madrugadas. El viento trae de su casa esta melodía que no acaba. Y seguimos recorriendo todos los éxitos en esta noche desde casa. Y la cumbia se baila así. El Gordo Luis, el Gordo Luis. A la gente de Lomas de Zamora. Si no fuera por esas cositas, si no fuera por esos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos unidos en los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando terreno. Si te digo te quiero, princesa, pues porque lo eres, porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para ti nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, ay, ay, ay, nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones. Ya no entiendo tus razones. No, no, no, no, no, no, no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, ay, ay, ay, nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones. Ya no entiendo tus razones. No, no, no, no, no, no, no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Vamos pa' la casa y vámonos pa' cualquier sitio. Y acurrúcate si notas que te pega el frío. Y óyeme, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor, nena. Según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones. Ya no entiendo tus razones. Muy bien.